La música desde otras perspectivas. Historias sonoras con el sello particular de melómanos y coleccionistas. En Cámara FM, colección privada. We'll be right back. Bienvenidos nuevamente a Colección Privada. Hoy seguimos hablando con William Zapata, escritor, comunicador social y coleccionista de música, que nos está hablando un poco de esa vida paralela, la vida que uno lleva normalmente y cómo se va llenando de influencias para su etapa de coleccionista. William, bienvenido otra vez a 95.9 Cámara FM. Hola, muchas gracias, Lucho, un honor. Esto es como un abrebocas de algo que quiero alargar mucho más, que es la etapa Nueva York, y presentaste una banda que para mí dicta como todos los cánones del rock moderno, así se hayan creado a comienzos de los 80, todavía es un sonido que suena muy vanguardista desde sus primeros trabajos a lo que está haciendo ahora. Se trata de Sonic Youth, y una canción que se puede decir, entre comillas, de las más comerciales que tiene Sonic Youth, que es Dirty Boots, sonido muy pesado, muy insolente por decirlo así, pero que se convirtió en una especie de himno para los que nos gusta Sonic Youth. Háblanos un poco de por qué escogiste ese grupo. Hombre, Sonic Youth, una de las cosas que más me llama la atención es que es una de esas bandas que tienen un aspecto como de no diseño, que uno cree que no diseñan nada y que su música como que rompe todos los cánones. Y entonces vos escuchás por primera vez una canción de Sonic Youth y vos la ves como toda caótica, pero es una de esas bandas que a través de su trayectoria logró establecer como un orden dentro del mismo caos. Pues uno dice, ellos tienen una propia lógica interna, y es una cosa, es un paraíso soñado para los melómanos. Yo creo que Sonic Youth, cuando es descubierto por un melómano, pues se queda a vivir toda la vida ahí. Pues hay una cosa atmosférica, y esa canción Dirty Boots remite mucho como a ese bar neoyorquino que yo siempre había querido conocer y que logré conocer en Nueva York, pues esa cosa underground y que en realidad existe. O sea, ellos no pintan una realidad fantasiosa ni ficticia. O sea, ese barcito que del video de Dirty Boots, por ejemplo, existe y muchas bandas se presentan en él. Pues vos podés fácilmente ver a un R.E.M. tocando en un bar de esos cualquier viernes por la noche, o Pavement, o cualquiera de esas bandas. Yo la tengo, por ejemplo, que hace parte de ese universo Sonic Youth, que son muy amigos y todo eso. Es como ese sonido tan New Jersey, pues, que me encantó. Sí, sí, por eso la escogí. Y en esa canción sonaba un poco extraño, ya no tanto, tener invitado a alguien de hip hop que hace como segundas voces en determinados momentos de la canción. Ese grupo, Sonic Youth, es como de amores y odios, pero no hay como un término medio, o el que en un comienzo lo odia termina amándolo necesariamente, cuando ya se mete como a analizar lo que vos decís, como esas estructuras, incluso tocar con guitarras que no están afinadas intencionalmente. Sí, es un grupo difícil, pero es un grupo que termina uno adorando. Vos hablas como de ese gremio en Nueva York. Me corregiste algo, sí, es más New Jersey, pero en Nueva York hay como cierta cofradía de bandas donde es difícil entrar a esa porque no tienen esa difusión que tienen otros artistas. Pero una vez entras allá, te quedas. ¿Hay otra banda que no hubieras conocido cuando vivías en Medellín y que lograste incluso verlos en concierto y quedaste atrapado por completo? Bueno, pues definitivamente uno de los mejores conciertos a los que fui, ya lo mencioné, fue Yo La Tengo, que es una banda de New Jersey. Las vi en Brooklyn, se llama Prospect Park. Los vi a las 3 de la tarde, hicieron como un concierto, una especie de intervención artística muy interesante, porque más que un concierto era un performance, un documental, más que todo como de tipo multifuncional. Pues intervenían todo tipo de artistas, estaba la persona que hacía como a la manera de esas películas antiguas en las que el piano estaba, la música estaba en vivo y la proyección al fondo rodando, pues de la misma manera pues fue esto, y estaba el director de la película. Pero entonces más que todo era un pretexto para hacer un concierto de Yo La Tengo. ¿Qué más? Pues no sé, vi a Sonic Youth en el ¿cómo se llama este? En el Summer Stage del Central Park a las 3 de la tarde. Pero no sé, eso fue sueños como cumplidos. Pero bueno, esos son sueños cumplidos, pero vos como espectador. Pero estamos hablando que vos sos un coleccionista de música, recopilas material. ¿No es un poco enloquecerse que te suelten en Nueva York con toda la música del mundo a tus pies? Y uno, pues obviamente no hay plata para comprar todo y todo lo querés oír, todo lo querés tener. Para vos fue como un choque selectivo, entre comillas. Sí, sí, sí. Hay mucho de eso porque Nueva York es una ciudad que te ofrece música en cada esquina. Vos salís de la casa y en la estación del tren donde coges como pues tu transporte para ir al trabajo, hay una bandita allá y es una banda pues de una música que vos no puedes catalogar porque hacen un sonido tan inclasificable que vos decís, pues yo, pues como que ya, ¿para qué compro más música? O sea, es una cosa que vos vas. Yo me llegué a un punto en que yo ya no volví a comprar como música en Nueva York porque la ciudad me ofrecía música a todo nivel, pues por los medios de comunicación, en la calle, unas bandas que vos las escuchabas y vos decías, ¿qué es esto tan impresionante y cómo suenan de bien? Pues, ¿para qué voy a comprar música? Si, pues es una como esa cosa. Y por otro lado también hay un fenómeno que es que se ponen de moda ciertos sonidos. Entonces vos como que te cansas de eso. O sea, por ejemplo, hay un sonido que es el del punkcito de Brooklyn, como que está muy de moda esa cosa de sonar muy a The Strokes o a The Killers. Entonces vos querés como buscar otras cosas, pues es muy difícil. Ya después vos te volvés muy selectivo. Y dentro de ese proceso selectivo te encontrás otros grupos que uno tal vez nunca se imaginó que terminaría escuchando, y estamos hablando de Chambao. Efectivamente, Chambao ya tiene que ver como con una nostalgia que me es ajena, pero que de todas maneras te jala mucho porque la comunidad española en Nueva York es bastante grande, especialmente después de que ellos se convirtieron como en una especie de milagro económico, cuando los españoles empezaron como a estar muy boyantes desde el punto de vista del bolsillo. Entonces llegaron mucho por hondanadas pues a la ciudad. Uno pues fácilmente se veía rodeado de amigos españoles y en esa nueva como avanzada ibérica en Nueva York fue donde me llegaban las manos como mucho flamenco. Esta gente de Chambao que se presentaron también allá lograron pues como montar su imperio en la Virgin Records, por ejemplo. Y pues nos vendieron como ese chill out, pues esa cosa de hacer música fusion, pues como una fusión de flamenco con sonido electrónico y llegaron bastante, suenan bastante. Ya después aquí en Colombia me di cuenta de que también son como muy conocidos, pues dentro de cierto tipo de coleccionistas. Claro, vamos a oír a Chambao y ya volvemos con William Zapata aquí en Colección Privada. Ocupen en tu vida malas pasiones. usted realmente ha sido como un viaje muy sutil, pero drástico, como entre corrientes, empezar casi desde hard rock con bandas como Journey, irnos a un R.E.M., pasar por un Sonic Youth, llegar al flamenco con Chambao. ¿Qué más sigue, Willy, hombre, como en esa búsqueda tuya como coleccionista de empezar a encontrar cosas, sonidos nuevos que de pronto no habías oído aquí en Colombia? Bueno, pues sí, definitivamente yo como coleccionista estaba atravesado por muchas influencias después de ese paso por el centro del mundo. Y después de haber estado muchas cocinas, pues como de la Gran Manzana, de haber trabajado pues en innumerables trabajos como que allá son catalogados de clase obrera, pues me llegó mucho como el acento mexicano por distintas vertientes. Y yo me había enganchado un poco aquí con Control Machete, que fue una banda que vino, se presentó una vez en el Parque El Poblado, me parecía que tenía fuerza. Y no sé, cuando conocí de cerca el fenómeno pandillero, empecé como a disfrutar más a Control Machete, porque supieron como capturar esa cosa de lo que allá llaman ganga, que es una ganga, es una pandilla de gangsters, sí. De gangsters, pero callejeros. Entonces que allá debe haber de cualquier tipo de nacionalidad. No, en una ciudad como Nueva York, pan de cada día, en cada esquina, pues cada gueto tiene su propia ganga, pues su pandillita. Y entonces si vos vas por ejemplo al gueto judío, hasta los mismos judíos tienen pues como sus pequeñas pandillas. Y si no son pandillas, como delincuenciales, allá se utiliza el espíritu de la ganga, sobre todo para niveles fenómenos artísticos, para fenómenos culturales. Entonces es como un concepto que fue muy bien capturado por, es un espíritu que fue muy bien capturado por Control Machete en esa canción Mírame a los Ojos. Pero Control Machete o grupos como Control Machete hacen casi como una universalización de los guetos. Es como un idioma universal que supo traducir el hip hop y trasciende más allá como de ese gueto mexicano, Control Machete, o así lo veo yo. No, en efecto, pues Control Machete, pues con esa canción y con lo que logró permeabilizar a los medios de comunicación, pues le hace como una especie de traducción de lenguajes al oyente de lo que está pasando en un movimiento muy grande, sobre todo en Los Ángeles, que es toda esta cantidad de bandas de barrio bajeras, de hip hop y de, bueno, otros géneros como subsiguientes al hip hop. Pero sí, pues Funk Dovis o estos de Gangsta's Paradise, no me acuerdo cómo se llaman en este momento, que fueron como banda sonora. Julio, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí. Que son pues un ícono, y de hecho pues el hip hop es un género que no se debe dejar como muy de lado o dejar como subestimar demasiado, porque el hip hop ha logrado permeabilizar todas las clases sociales en Estados Unidos. Entonces vos vas a una fiesta norteamericana, y fiesta norteamericana que se respete siempre va a tener su buena tanda de hip hop, pues siendo todo lo políticamente correcto que sea. El hip hop es un fenómeno impresionante en Estados Unidos, hasta el hijo del presidente pues es feliz escuchando todo el día hip hop. Entonces claro, pues para nosotros creo que Control Machete hace una buena traducción de eso. Claro, Willy, ya para terminar, y vamos a terminar obviamente con, pues valga la redundancia, con Control Machete, pero yo quiero que me hables un poquito ese espíritu del CBGB que te tocó a vos, que es traducir un poco como esas cosas que uno soñó y que ya las tenerlas como ahí a los pies. Hombre, no, CBGB fue ya como la cúspide de todos los sueños, todos los deseos sobre el rock que yo tenía. Estuve la noche de clausura con Aerosmith, después de haber tenido encuentros demasiado bonitos en Nueva York con Lou Reed, pues tuve la fortuna de trabajar como camarero, pues, en el lugar que se llama Panino Justo. Es como un pequeño cafetín donde iba todos los días a desayunar Lou Reed. Entonces, esa cosa de uno convertir, de volverse como el amigo de Lou Reed de todas las mañanas, como que, hey, tú sabes ya qué es lo que me gusta del desayuno, y uno poder, pues, como encontrarse a semejante monstruo. Entonces fue muy bonito, pues, como en ese sentido. Y creo que el cierre de CBGB esa noche fue como la cúspide. Perdón, para los que no sepan esto, el CBGB es el mítico bar neoyorquino donde nació, por decirlo así, la respuesta de Estados Unidos al punk londinense. Ahí todos los grupos de punk de finales de los 70 tuvieron que pasar por CBGB, y algunos de los que se matricularon en el New Wave salieron del CBGB. Todo el movimiento independiente se generó allá. Ya terminé, te interrumpí, seguí, Burbil. No, sí, no, era solamente para eso, saber que uno estuvo en la clausura del bar donde Talking Heads, Patti Smith, etcétera, etcétera, estuvieron. Fue maravilloso. Bueno, Willy, muchas gracias por estar con nosotros estas dos semanas en Colección Privada, por ese paseo musical que, como te decía ahora, empezó en el hard rock y terminó en hip hop con Control Machete. A ustedes muchas gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana con otro invitado aquí en Colección Privada a través de Cámara FM 95.9. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes. Yo soy el control. Mírame a los ojos, verás.